naturaleza con su belleza, cantando canto de amores, naturaleza con su belleza, cantando canto de amores. Y el jíbaro monte arriba mirando al cielo en alabanza, porque la tierra que pisa va a cumplir.